al fin se acerca de tu día santo, benigno acepta la oración, Señor, que te ofrecemos. Reposo que será sin fe.